Hola, muy buenas desde Radio La Guancha, bienvenidos a este programa que se llama Mi Rollo es el Rock. Mi nombre es Tomás Orama y en el día de hoy vamos a hacer un recorrido por el rock británico. Entre otros muchos grupos sonarán los Rolling Stones, Deep Purple, Muse, Def Leppard. Espero que disfruten de la selección musical que tenemos preparada. ¡Empezamos! El primer grupo en sonar van a ser los Rolling Stones, con un clásico entre los clásicos de su larga carrera. El tema pertenece al disco del 81, Tattoo You. La banda de Mick Jagger y Keith Richards suelen iniciar sus conciertos con este tema. Para todos ustedes, Rolling Stone, Start Me Up. Temazo de los Stones. Continuamos ahora con una banda escocesa que en los 90 tuvo muchísimo éxito en las listas de venta, llegando a ser teloneros de los Rolling Stones en su gira. El siguiente tema pertenece a su disco Taking on the World del 89. La banda actualmente sigue en vivo, pero sin su vocalista original, Mark Rankin, que ahora es directivo de una discográfica. Vamos con los Gang, Better Days. We'll be right back. ¡Qué grandes los Gang! Los siguientes en sonar practican un rock muy elegante y británico. Aunque se les incluyó en la corriente denominada Britpop, la banda de Brett Anderson han sido mucho más que eso. Rock muy influenciado por el Bowie más transgresor. Esta canción es de su disco del 96, Coming Up. Con todos ustedes, Sweet Beautiful Ones. ¿Qué decir del genio de la música que es el gran Ritchie Blackmore, alma mater de Deep Purple y de la banda que a continuación va a sonar, los legendarios Rainbow? A lo largo de los años de existencia de la banda han pasado muchísimos músicos y entre ellos muchos de los mejores cantantes del rock. Para eso, el maestro Blackmore siempre tuvo muy buen ojo a la hora de saber elegir sus músicos. Con este tema, el cantante es Graham Bonnet, en una portentosa voz muy melodiosa y portentosa. Lo dicho, con todos ustedes, Rainbow All Night Long. Continuamos con este recorrido por el rock británico con una banda multimillonaria en ventas y además acompañada de no cierta mala suerte en lo personal, ya que ha sufrido muertes entre sus miembros, como es el caso de Steve Clark y el accidente que le costó un brazo a su batería Rick Allen, aunque esto no le impidió seguir en la banda porque le adaptaron una batería para poder seguir tocando. La siguiente canción es del disco del 92, Adrenalize. Les dejamos con Def Leppard, I Wanna Touch You. El siguiente en sonar es el artista norirlandés ya tristemente fallecido Gary Moore, que dejó una honda impronta en su carrera tanto en el rock duro como en sus años en el blues, uno de los mejores guitarristas, en mi opinión, de la historia. El tema que va a sonar es de su disco del 85, Run for Cover. En el tema aparece otro grande de la música, que es Phil Lynott de los Thin Lizzy. Continuamos este recorrido por el rock británico ahora con Gary Moore y Phil Lynott, Out in the Fields. It doesn't matter if Magia Gary Moore, sin duda. Vamos ahora con un grupo abanderado del sonido y de la estética más puramente heavy metalera, la banda del metal god Rob Halford, junto a los eternos Ian Hill y Gleb Tipton, miembros que han llegado hasta nuestros días como formación estable. El tema pertenece a su disco del 91, Point of Entry, y nos habla de lo que siente una banda antes de saltar al escenario. Puro heavy metal que nos traen Judas Priest, Hot Rocking. I'm not afraid to die. Son una banda inglesa de nueva hornada, capaz de llenar estadios por donde quiera que vayan, algo que está reservado a muy pocas bandas en la actualidad. Este tema es del disco del 2009 de Resistance, nuevo rock inglés de la mano de Muse, Undisclosed Desire. En el año 1970 se editaba el disco Deep Purple in Rock. En él se encontraba esta canción que va a sonar a continuación. Fue número 2 en las listas de ventas británicas y en las alemanas nada más salir. Se ha convertido en un clásico de la banda que no suele faltar en sus directos. Fantástica formación con Blackmore a la guitarra, Gillan a la voz, Pace a la batería, Glover al bajo y el ya desaparecido John Lord a los teclados. Todo un himno del rock, Deep Purple, Black Knight. Black Knight, start right. Continuamos con la banda del querido y recientemente fallecido Lemmy Kilmister, un auténtico icono del rock duro. Su banda Motorhead en el año 1980 sacaban el disco Ace of Spades, una canción que ha sido versionada por infinidad de bandas. Vamos a dar paso a Lemmy con su característica voz y su bajo martilleante. Motorhead, Ace of Spades. Allá por el 82 debutaba como cantante Bruce Dickinson con Iron Maiden en el disco The Number of the Beast. Los Maiden, sin duda alguna, son la banda más querida e idolatrada en el mundo del heavy metal, porque siempre se han mantenido fuera de toda moda y siempre han sido coherentes, sabiendo que sus fans son lo primero. Por todo ello vamos a disfrutar con un auténtico temazo, Iron Maiden Run to the Hills. Children. Vamos con otro himno del heavy metal. Nada más y nada menos que los Black Sabbath con Ozzy a la voz. Los Sabbath han sido una banda que ha influenciado a muchas generaciones y a muchos músicos y bandas distintas. Y no es para menos porque crearon y acuñaron un estilo propio. Black Sabbath Paranoid. Robert Plant a la voz, Jimmy Page a la guitarra, John Paul Jones al bajo y John Bonham a la batería. Estamos hablando de los Led Zeppelin, esa banda que según algunos fue partícipe y el embrión de lo que luego dio lugar a lo que se ha conocido como heavy metal. Con todos ustedes, Led Zeppelin, rock and roll. Down to die. Y para terminar por este recorrido de bandas británicas, no podíamos dejarnos atrás a los Queen, la banda del añorado Freddie Mercury. Queen, en el 78, editaban el disco Jazz, donde se incluía el tema que ahora va a sonar. La canción es archiconocida y, como anécdota, según algunas encuestas, es la canción más utilizada a la hora de hacer ejercicios. Queen, Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'll turn it inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping. Y hasta aquí ha llegado el recorrido por el rock británico de todos los tiempos. Espero que les haya gustado y recordarles que estamos en Radio La Guancha y espero que este programa se llama Mi Rollo es el Rock y que para mí, Tomás Oramas, ha sido un auténtico placer acompañarles durante este tiempo. Agradecer a Iván que ha conseguido que esto suene maravilloso. Un genio en los controles. Hasta la próxima.